la paz, ambos. Luego Dios se le aparece y le dice que no tema, porque Dios está con él. Esto es muy de acuerdo a la perspectiva que tenía David en el Salmo 23, versículo 4, cuando dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A pesar de nuestra debilidad y fragilidad, debemos acordarnos que tenemos un Dios fuerte que nos cuida. Nuevamente, Abimelech y el capitán de su ejército, Ficol, vienen a Isaac para hacer pacto de paz con él. Los filisteos reconocen que Dios ha bendecido grandemente a Isaac y no le quieren como enemigo, sino como amigo. Ya Dios le había dicho a Abimelech, el rey, que Abraham era un profeta de Dios, y estoy seguro que eso no se le había olvidado. Pero de todas formas hay que reconocer el buen proceder de este rey filisteo, que se enfrentó a alguien muy poderoso con palabras de paz y no con amenazas ni violencia. Es muy bonito cuando las personas pueden resolver sus diferencias con palabras y conversación. Abraham buscó esposa para Isaac de su parentela. Él envió un criado hasta Padan Aram para que éste tomase esposa, para que Isaac no tomara esposa de la tierra de Canaán. Pero Isaac no se cuida de hacer lo mismo que había hecho su padre. Y su hijo Esaú va y se casa a los 40 años, que es la misma edad en que se casó Isaac. Pero Esaú se casa con dos mujeres heteas de Canaán. Y ese parentesco se convierte en amargura para Isaac y Rebeca. Yo tiendo a regocijarme cuando una pareja decide casarse. Creo que para la mayoría el matrimonio es lo correcto. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado de no casarse con una persona incrédulo o incrédula. Pablo aconseja en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, y cito: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Así que ya sea en cualquier tipo de negocios o asociación, o mayormente en la unión matrimonial que es de por vida, debemos de cuidarnos mucho de no ayuntarnos, de no unirnos con personas que no creen como nosotros. Ignorar esto es ponerse en un gran peligro de quebrantamiento y dolor cuando las diferencias del carácter y de la perspectiva se hagan palpables y muy posible insoportables. Vamos a orar. Padre, tú nos aconsejas y tú nos das ejemplos. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos grandes ejemplos. Lo tenemos con la vida de Jacob, con la vida de Esaú, Señor, cuyas esposas terminan amargando la vida a los suegros, a Isaac y Rebeca. Señor, ayúdanos a tomar muy en serio tu palabra, Señor, a tomar tu consejo y tu guianza, a aceptarlas, a ser sumisos, Señor. Sí, para crecer en ti, pero también para evitarnos grandes, grandes dolores, Señor, que he visto que la gente se acarrea por actuar en contra de lo que tú mandes. Ayúdanos, Señor, y muy especialmente en esto de los matrimonios, Señor, sé que no son muchos los que insisten en casarse con creyentes. Debiéramos ser todos, pero no son muchos. Y sé que esto causa muchos problemas, Padre. Danos sabiduría, Padre, a cada persona, para aconsejar a nuestros hijos, nuestras hijas, para nosotros tomar las decisiones correctas, Padre. En el nombre de Dios te vemos así.